Yo, Eric, we ready? I'm ready. Yo, let's go. Me ha sacado claro que eres fiel, sin hacer mucho por merecer. Tu respaldo hiciste en buscar para mí el bien. Sin ti tengo tanto que perder, si no estás siento de fallecer. Hoy no dudaré en ti, voy a creer. Oh, nuevo soy, lo que fue quedó en el ayer. Me alegra el corazón, cuando no hay nada que temer. Conocí tu amor, y siempre soy miedo a desvanecer. Te valoro, siempre fuiste fiel sin merecerlo. Solo con pensarte pierdo el miedo, en mi corazón duda ya no siento. Hoy ni noches no conocen lamento ni dolor. Día a día es fiel y solo siento, cada vez que a mí me roza el viento. Y cuando voy en el cielo muestra su fidelidad. Con tan solo yo pensarte traes paz a mi ser. Las dudas se deshacen porque en ti vuelvo a creer. Eres tú, solo tú, el que es sentido de mi ser. Siempre a tiempo llegas, siempre tú eres fiel. Impredecible es tu poder. Oh, mis dudas cambias, en ti está puesta mi confianza. Hoy los milagros veré. Me ha sacado claro que eres fiel, sin hacer mucho por merecer. Tu respaldo hiciste en buscar para mí el bien. Sin ti tengo tanto que perder, si no estás en donde fallecer. Hoy no dudaré en ti, voy a creer. Aparecen los miedos y depositamos nuestra confianza en ti, Señor, en ya. Me gusta saber que con fe llamo tu atención. Gracias por tu fidelidad, Señor. Yo, Eric, con el lápiz en la mano. Bless. Impredecible. Thank you.